aliados. Suas ideias não correspondem aos fatos. Não, e o tempo não para. Não, eu vejo o futuro, repete o passado. Eu vejo nos seus engranes novidades. E o tempo não para. Não para. Sobreviviendo sin un razón, con la caridad que tiene de estar. Y tu cabeza está llena de ratas, de compras de las acciones de esta pasta, y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes. Estás escuchando Los Matices de Débora. Buenas noches. Buenas, hello, hello. Hola, hello a toda la people que nos sigue todos los martes aquí en Los Matices de Débora. ¿Cómo están, chicas? Pues ahí resucitando, así casi. Eso es mejor. Simón, la gente que nos escuchó la semana anterior se dio cuenta que estábamos más allá que acá, pero ya estábamos bien. O sea, el que nos cogió a las dos, virus, maldito. Pero de fiebre, con dolor de cuerpo y ya no podíamos más, pero... Pechito no, ajeno, ya sabe. Es solución para todo. Por eso la recuperación se demoró más. No nada, medicina, bueno, llamen 2220-966 para el pechito ajeno, ¿sí? ¿Quién sabe? Y estamos con casa llena, estamos con una gran banda sideral. Entonces, chicos, por favor, preséntese. Buenas noches, soy Ecuador. Nosotros somos Sideral, Alejo, presente. Hola, yo soy Juan. Hola, ¿qué tal? Hola, muchachos. Con mucho gusto de estar aquí en el programa. ¿Y son más personas de la banda? Sí, tenemos el baterista, Fernando. ¿Dónde está? Trabajando. Ahorita está ruso, ya está ruso. Habla serio, sí. Sí. ¿En serio? Es un trabajo complicado, él está por Machache. ¡Oh! No nos puede acompañar, pero a él le mandamos un saludo. Claro, sí, un abrazo enorme. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se llama? ¡Hola, Fer! ¿Qué tal, Machache? ¡Saludos, Fer! Es unos quesitos, una lechucita. ¿Cómo te cinga, Y estamos también con el Tabe, nos está acompañando Tabe. Antes de su regreso. Él es el Débora número 4, así que salude, diga algo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto siempre. Muchas gracias. Pechito ajeno. Siempre. Medio ecuatoriano, medio gringo ahí está. Pues sí. Un gringo. Sí, un gringo más del montón. Bueno, más adelante vamos a poner la de Delfín Quispe cuando me fui a Nueva York para que usted se sienta en ambiente. ¿Sí o qué? Featuring Diana Carolina. ¡Yeah! Me va a acompañar. Eso. Bueno, chicos, cuéntenos de ustedes. ¿Cuándo empieza Sideral? ¿Cómo les ha ido en este tiempo? Sabemos que están sacando su nuevo EP, En Busca del Vacío. No. El EP no tiene nombre, solo es homónimo, es como el nombre, sí. Yo les puse eso y me dijeron, no, así no se llama. Claro, habla en serio, sí. Tú pensaste que se llamaba homónimo, yo me refería a que... Es un homónimo. Ok. Se llama Sideral LP. Exacto, ok. Nombre, o sea, igual. Entonces, bueno, Sideral tiene comenzamos como en el 2011. Comenzamos yo, el Fer y un amigo más que ya no toca con nosotros desde ese tiempo, que era el vocalista en principio. Entonces, nada, compañeros de universidad, nos reunimos a tocar un día con gustos un poco afines. Y como que fluyó, el asunto empezó a fluir. Vimos que como que había futuro, había ideas que podíamos relacionar. Entonces, había ideas que podíamos relacionar. Entonces, así comenzamos poquito a poco. Después se nos añadió el Alejo, cayó el amigo y ya se quedó. Le mandamos a nuestro pana vocalista. Le mandamos de un momento. De ahí han pasado de ahí otros vocalistas. Decidió salir. Han pasado también, pero no muchos, pero como que nadie llegó a quedarse en la banda. Entonces, desde hace un tiempo atrás, desde hace unos 2 años, un poco más, decidimos tomar ese asunto en nuestras propias manos para no depender de nadie y empezar nosotros con la parte vocal. Entonces, ¿quién es el vocalista ahorita? Yo estoy cantando, ¿tú? Sí, ah, ya, yo estoy cantando, verdad. Yo soy guitarra y voz. Sí, creo que les vi en el video que tienen ahí. Claro. Es el video de la búsqueda de los hijos. Sí, pero no es el video oficial, sino es como un adelanto, un pequeño adelanto antes del video que sí vamos a lanzar. Bueno, entonces, hasta ahora hemos tocado bastante, hemos tocado en Quito, en otros lugares, con un montón de bandas ya. Y el año anterior empezamos con la grabación de nuestro EP. Grabamos esto, produjimos el trabajo con el Pablo Molina de Moon y de Veda, que es muy cercano a nosotros, es un amigo muy cercano y que hasta ahora nos acolita un montón. Saludos, Pablo. Un saludo. Y con el guaguazo, con el David Tornay, grabamos con él. Y esos son los 3 temas del EP. Y de ahí grabamos un tema más que vamos a sacarlo justo el 31, o sea, el siguiente domingo. Lo vamos a sacar. Es un tema que lo hicimos con The Groove, Daniel Rosero. Él lo produjo y Luis Villamarín después de eso. Y lo vamos a sacar el siguiente domingo. Y ese es el tema que vamos a seguir promocionando. En adelante. ¡Wow! O sea que está, pero súper bien ocupadito. Sí. A camellar como se debe. ¿Y cuándo podemos disfrutar así de alguna tocada en vivo? Porque yo ahí estaba viendo su material en SoundCloud, ahí esos videitos, pero ¿cómo podemos ver a Sideral en vivo? Hemos tenido presentaciones anteriores, para el futuro no hemos planificado aún, porque estamos en esto, en la etapa de trabajar las grabaciones, de tener el material para promocionar, en eso nos hallamos, por eso venimos hoy para... Valga redundancia, tener los promocionales. Les venimos a mostrar nuestros 2 temas, que uno ya está rodando, En Busca del Vacío, está en internet, está rodando hace unos meses. Esperemos que lo hayan escuchado varias personas. Y se viene Retorno, se viene pronto Retorno, que es el siguiente promocional. Ah, qué chévere. ¿Y qué tal la acogida de la gente? ¿Cómo les recibe cuando van en sus tocadas? ¿Sí? ¿Qué tal la respuesta del público con la propuesta de música que ustedes tienen? O sea, ha sido bacán. Claro que lo que te puedo decir sinceramente es que realmente es una lucha difícil. No sé, no creo que para todas las bandas, no son el mismo caso para todas, pero para nosotros hemos tenido golpes de suerte y a veces como momentos un poquito con más obstáculos, digamos, ¿se entiende? Entonces, como que a mí me da la sensación que la escena musical está muy sectorizada, o sea, muy encerrada en un cierto ámbito, y hay otras bandas que a veces nos cuesta un poco más entrar y llegar a cierto público. Entonces es una cuestión de trabajo diario, literalmente diario, o sea, de un montón de no solo practicar, no solo ensayar, no solo subir de nivel, sino también toda la cuestión que es un poco administrativa, un poco de publicidad, de medios. Esa parte es fundamental. Si una banda aquí quiere salir un poco más, le toca eso, le toca de ellos. Que ahora tiene que ser, el músico tiene que ser, además de músico, o sea, filito con el tema musical, tiene que ponerse ser con la mentalidad empresarial, comunicación, mercadeo, o sea, multifuncional los panes. Siempre entre los integrantes hay un diseñador. Hay diseñadores entre ustedes. O sea, ahí nos dividimos las tareas, cada uno hace la jana. Claro, así nos toca a todos. Claro. A nosotros también nos toca así. Pero quien nos ha colaborado bastante en esa área ha sido justo el bajista de Moon, el Álvaro. Con él hemos trabajado toda la parte visual, la parte visual con él. Entonces él también, eso también, o sea, los panas, ¿no? Los contactos, la gente que conoce, que cree en el trabajo y que le mete y que no gana. que no gana, pero no sé, pues le mete. La goza. La goza. Claro, no. Es que ya la escena independiente ya es como una comunidad. O sea, sí, lo, yo te acolito en esta tocada, tú me acolito. Y por eso es como que ya nos hemos como transformado en un movimiento ya fuerte, porque antes era como las bandas íconos y las bandas no muy conocidas, pero ahora ya como que todos ya nos damos a conocer, así. Claro, es muy importante. Eso, echarse la manito ahí, porque a la final, o sea, yo creo que ya las bandas que ya tuvieron su tiempo, su trayectoria, deben de, y se dan, están dando cuenta de que es bueno ya dejar así la posta para que otros músicos nuevos, nuevos géneros musicales, nuevas propuestas comiencen a salir, que no van a ser eternos, así que... Oh. Además de que ahora las agrupaciones duran 10 años y se desvanecieron, así, entonces es mejor pasar la posta, sí. Esa es. Colorado. Muy hablado, vamos con algo de Sideral. Es. ¡Sí! ¡Vamos a escuchar! Entonces, ¿qué les parece si vamos con En Busca del Vacío? Perfecto, ¿sí? Perfecto, ya. Sí, sí. Producción tiene lista, así que suena Sideral. No hay nada que en realidad sostenga. Todo se fragmenta. La imaginación encubre la grieta. Grieta. En esta confesión la plenitud no está en el objeto. Ausencia marca el deseo, no es cierto. No es un escape este, el espíritu es la afirmación. Es nuestro sol tras el infierno. Resolver todas mis palabras en el silencio. Esos siderales, bien. Esa expresión de la pulo dice todo. Sí, antes de venir acá a la radio estaba en mi casita escuchando así algunos temas de ustedes en su SoundCloud y bien acompañada de unas Hierbas. Ah, ya tengo que decirlo. De un té. El té siempre es bueno. ¿Té? ¿Qué? Sí me pegué. Esos son más fuertes. Sí. Una bestia, muchachos. Es como para volar así sus notas. Exacto, eso intentamos. Qué bien. ¿Cuál es su ideología? ¿Quién compone las letras? Yo. Yeah. Yo la mayoría, sí. A ver. Bueno, yo siempre digo un poco esto, ¿no? O sea, las letras no pretendo que pasen por intentos como de intelectualidad. No me gustaría que parezca eso, como algo muy petulante con respecto a lo intelectual. Pero son temas que a mí me presentan como incógnita. Entonces son cosas relacionadas con, no sé, en términos así generales y muy, muy, muy, muy burdos. O sea, cosas relacionadas a la filosofía, al misticismo, a la metafísica, a las cuestiones subjetivas, a, entre comillas, lo que sería lo más espiritual en el hombre, que son incógnitas que, no sé, siempre he tenido. Y entonces eso, trato de plasmar ahí, trato de, ojalá que alguien le calce y pueda sentir lo mismo, y eso. Más que dar un mensaje, son como tus búsquedas, ¿no es cierto? Claro, de algún modo es no, dar un mensaje es difícil. Es como la pregunta que yo hago, me la pongo en la letra y le hago a alguien más. Espero que alguien también se haga esa pregunta. Claro. Qué bacán. Claro. Claro. Y bueno, generalmente siempre hay alguien así, ¿no? Que coincide y es compatible con la forma de pensar, de ver las cosas, chévere. Y así como alguna agrupación, banda, música que sea como una influencia fuerte para ustedes. Un montón. Creo que de las bandas americanas, de las normales que venimos escuchando, Tool tenemos una fuerte influencia, tenemos de Mars Volta, él tiene bastante. Mars Volta, vamos con algo Mars Volta, más lo guingas. Sí, podría ser, sí. Cada uno tiene su parte, el Juanse es algo más progresivo, el Fer, el batero, es algo más indie, lo indie rock. Y a mí me gusta mucho más lo que es el metal, el black, así, entonces... Dale, pero... ¡No, en serio! ¡Ay, ¡ay, en serio! ¡Es un metalerito! ¡Es un metalerazo! Sí, o sea, no parece, si me vieran, no parece, pero... Debajo de esa camisa y algo negro. Es incorregible. Un metalerote de esos. ¡Ay, qué bacán! Cada uno pone su influencia, su esencia, entonces... ¡No me acuerdo que lo veo! ¡Es que no se ve metalero! Que ¡eres adorable! ¡Eres adorable! Sí. ¡No es bullying! No, pero hacíamos metal. Yo comencé haciendo metal, ¿verdad? Los dos tocábamos en bandas distintas. Yo tocaba con alguna gente de los que eran... que ahora están en la Máquina Camaleón y que estaban antes en Entre Cenizas. ¿Se acuerdan de Entre Cenizas? No sé. Máquina Camaleón, sí, pero... De metal hardcore. Ay. De ligada al arma y todo esto. Entonces, ay, con ellos empecé bacán. Tocando y en una banda que se llama 21 gramos y ya dejamos y cada uno ya se fue por su lado. Ya. Sí. Creo que todo rockero empieza por el metal, ¿no? Es una buena y luego se transforma en indie y en otros casos en reggaetón. Un reggaetón. Ya. Yeah. Involución. Sí, ya me dijeron que involucioné, pero. No importa. Que no, estoy no. Más feliz. Aquí la Pussy es una cantante lucera, pero increíble. Ay, yeah. Pero sí, también se sabe todo el reggaetón más sucio del mundo, pero es más. Para reírme. Ajá, siempre es bueno. No decir que sea fanática. Solo me gusta para reírme y bailar, pero no es que lo escuche todo el tiempo. Para hacernos gozar. Ya le vamos a hacer gozar. Vamos con algo de música. Producción tiene algo de más vuelta por ahí. De Leite. De Mega. Más vuelta, más vuelta. Ya porque está con la camiseta de Mega de Doy el Danny. Sí, bueno, les recordamos a toda la gente que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casadelacultura.gob.es. Ya se acerca febrero, así que vayan apuntándose para estar en el programa. Ya tenemos algunas bandas que van a caer en febrero, bandotas. Y bueno, no dejen de escucharnos todos los martes a partir de las 9 p.m. ¿Tenemos? ¿Ya? ¡Eso! ¡Dale, play, Danny! Yeah. Los matices de Débora. Eso, regresamos aquí en Los Matices de Débora. Y bueno, estamos con el segmento que a todo el mundo le gusta, Nuestro Mundo Enfermo y Triste, donde les presentamos las noticias más bizarras, las más... ¡Sucias! Y sobre todo de doble sentido, que puedan existir. ¡Qué bacán! ¿Sucias? ¿Dijeron sucias? ¿Alguien me llamó? ¡Ay, sí! No. ¡Ay, sí, para el oído! Bueno, y yo les tengo una noticia para todos aquellos que alguna vez quisieron ser Miss Universo, Mister Universo. Pues y no les dio la talla. No les dio la talla y siempre fue ese anhelo. Pues ya hay una opción. A ver, dice, acusan al ganador de Mister Feo de no ser lo suficientemente feo. ¿Hay una foto? Sí. Por favor. Venga, venga, échale un mojín. Mira que no es. ¿Eres tú? A ver, les cuento. Misson Seré sonríe tras ganar la edición del 2015 del certamen Mister Feo en Harare, Zimbabue, el 21 de noviembre del 2015. Los jueces del concurso de Mister Feo coronaron a un nuevo vencedor de la cuarta edición del certamen del hombre menos agraciado físicamente. Pero la decisión molestó a los partidarios del favorito del público, que dijeron que el ganador era demasiado guapo. y provocaron disturbios en el evento. El sábado los jueces eligieron a Misson Seré, de 42 años, citando como argumentos la falta de dientes delanteros y una amplia gama de expresiones faciales grotescas, por delante de William Masvinu, que tenía el título desde el 2012. Masvinu y sus seguidores critican a los jueces al escuchar su fallo, alegando que Seré era demasiado guapo para ganar y su fealdad no era natural. ya que dependía de la falta de piezas dentales. Vea, hasta en eso está truqueado. Claro que hay que tener dientes para estar bien feo. Está descuelado, igual no importa. Masvino y sus seguidores criticaron a los jueces al escuchar su fallo, alegando que seré... Ah, no, perdón, otra vez lo estoy leyendo. Ya. William Masvino dijo: yo soy feo por naturaleza. Él no, él es feo cuando abre la boca, dijo Masvino señalando a su rival. ¿Tenemos que perder los dientes para ganar? Eso es hacer trampas, gritó el otro concursante. Aunque nadie resultó herido, hubo una gran cantidad de empujones e insultos hacia el jurado cuando se conoció el veredicto. Los concursos de belleza son muy populares en este país al sur de África, y aunque normalmente son para mujeres, el escándalo no es inusual. Al principio de este año, la ganadora de Miss Zimbabue, Emily Cachote, enfrentó críticas en medios sociales de gente que decía que era fea y no merecía la corona. Así que chicos, chicas, si pueden ir a África y ganar su certamen de belleza. ¡Qué miedo! Ya vamos a subir la foto para que vean por ese... Por favor, porque se merece. Pero no, pues el man, chuta, si ese era guapo al... Yo no me puedo imaginar al ganador. Al come vivo con esa boca. La otra foto era una especie de chocolate aplastado. Así no. Así se les parece como... ¡Ah! Dios santo. Pero aún así es casado y tiene hijos. Así que algo sí, bueno ya. A detener. Ya sabemos. Cada roto hay un descosido, como dicen. Así. La esposa tal vez sea el doble de espantosa o hermosa. No, nunca sabe. Ya sabemos qué tiene de agraciado por ahí. ¿Sabe? ¿Comentarios? ¿Comentarios? Oh. Bueno, yo traje una noticia. Ahora sí, a los tiempos media... de tono sexual. Siempre he traído cosas más gore, pero ahora sí ya... Ya merecía lo sexual, ¿sí? No es tampoco tan foco, pero bueno, dice... Un hombre fue obligado a notificar a la policía 24 horas antes de tener sexo con una mujer. Un hombre que fue acusado de violación a una mujer fue ordenado notificar a la policía cada vez que él planeaba tener sexo con una mujer, de acuerdo a documentos del Reino Unido en una corte. El magistrado de la corte de York ordenó al hombre de 40 años, que es no, fue identificado, que tiene que avisar a la estación policíaca más cercana cuando él esté planeando tener sexo con una mujer, así que los oficiales puedan asegurarse de que la relación sexual es consensual. De mutuo acuerdo. El man fue acusado de violación después de un encuentro que fue en la ciudad de York, en el cual él había obligado a la mujer a tener sexo. Esta orden del mes podría extenderse por incluso algunos meses, le van a dar hasta 4, que tiene que notificar eso. Si se va a masturbar, también tiene que notificar. Es un tipo de relación sexual. Bajo vigilancia. Tal vez. Lástima que no había en esta página, pero bueno. Bueno, dice que la orden requiere al hombre que tiene que notificar cualquier actividad sexual que él esté planeando hacer o deberá enfrentar 5 años en prisión. El hombre tiene que darle a la policía la dirección de la mujer, teléfono y fecha de nacimiento. Y los chapas se la levantan. Dame los teléfonos. Sí, es demasiado foco así. Bueno, dice que si él no quiere cumplir los 5 años, le va a tocar acatar esta orden, que puede ser como un mínimo de 2 años o puede durar para siempre. Wow, focazo. Sí, así que yo bueno. Yo creo que nota mental no volver a violar a nadie, sí. Si va a Inglaterra de ley, ya les toca dar un aviso, así. De dónde se van a fornicar. Bueno, eso ha sido todo en nuestro mundo enfermo y triste. Ahora les dejamos con nuestra nueva promo, que está espectacular. Sí. Así que para todos los que no sabían o no, o es la primera vez que escuchan Los Matices de Débora, esta promo les resume todo, lo que somos. Todo lo que somos. Vaya ahí. Buenas noches, damas y caballeros. Estamos aquí en Los Matices de Débora y hoy tenemos una invitada especialísima, la única, la inigualable, la mismísima Shakira. Mira, flash informativo. Esta noche en nuestro mundo enfermo y triste tenemos en exclusiva a Malcolm Brenner, el autor del libro La Diosa Mojada, que relata la historia de amor entre un hombre y un delfín. Cuéntanos, Malcolm, ¿cómo fue tu experiencia de amor con Dolly? Después de lo que hicimos del amor, al delfín puso su hocico en mi hombro, me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Degenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más en Los Matices de Débora. Regresamos. Y bueno, ahora estamos con el segmento que todos estaban esperando, Sideral en vivo. Ya están alistando sus instrumentos, preparando sus voces. ¿Sí? ¿Ya estamos listos? A ver, chicos, cuéntenos qué tema nos van a entonar esta noche. Ya, el tema que vamos a tocar ahorita es el primer sencillo con el que promocionamos el EP, se llama En Busca del Vacío. Entre grietas, no hay nada que en realidad nos sostenga. Todo se fragmenta, la imaginación encubre la grieta. En esta confesión, la plenitud no está en el objeto. Su ausencia marca el deseo, lo incierto. Capeste, el espíritu es la afirmación, es nuestro sol tras el infierno. Resolver todas mis palabras en el silencio hondo. Ir en busca del vacío para liberar. El poder sin imperios, el poder sin misterios, el poder sin imperios, el poder sin misterios. El poder sin imperios, el poder sin misterios, el poder sin imperios, el poder sin misterios. Resolver todas mis palabras en el silencio hondo, ir en busca del vacío para liberar lo eterno, saber bien que soy más que una palabra y un cuerpo, disolverme al fin en el vacío. Saber bien que soy más que una palabra y un cuerpo, disolverme al fin en el vacío. Oh. ¡Bravo! ¡Joder! poderosa esa voz, poderosa, poderosa. Como ah, sí, sí. ¡Ah, en serio! Yo le dije que pongo una promo. No, qué vocesota, qué vocesota. Muy bacán, chicos, las dos voces muy bacanas, una armonización bacán, me gustó mucho. Ahí es un adillo, güey, una vez, sabrosón, sabrosón. El tema que está rodando, entonces, si les está agradando, compartan el tema ahí, difundan con sus panas, con contactos que tengan, estamos ahí. ¿Ahí? ¡Mucha! Esa es. Yo creo que la gente se va a quedar picada y ya quieren verlos en vivo. Sí, sí, no, no, o sea, no se preocupen por eso, porque ahorita entramos en una época en que, igual, o sea, tratar de estar lo más activos, entonces toques no van a faltar. Ahorita estamos en todos, toques no van a faltar. Toques no van a faltar. Nadie se queda sin toque. Para todo. Sí, sí, para todo. Maravilla. Eso es, chicos. ¿Pueden repetir la dirección donde pueden encontrar su música? ¿Cómo les pueden ubicar? Saquen la polla. En Facebook estamos como Sideral Music. En Twitter igual como Sideral bajo Music. En SoundCloud Sideral UIO. Y en YouTube como Sideral Music igual. Ahí está todo nuestro material, sobre todo nuestros eventos, lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, las grabaciones, todo ese tipo de cosas, entrevistas como hoy. Sí, sobre todo, ajá, sobre todo Sideral guión medio Music en Facebook es el fanpage, ahí es la página principal. La mata donde está todo. Eso. Ahí hay todo. Bueno, chicos, ¿tienen algún saludo? Sí, yo tengo uno, me acaba de escribir. Juanfra, un saludo, enanito, el pana saludo de la banda. ¿Pana de Machachi? No. Y enano, saludos. Al Fer, obviamente, Fer. Sí, a todos los fans. Y a todas las groupies, ya deben tener groupies. Claro, por supuesto. No se dicen nombres ahí. ¡Qué aburrido! Este es un programa sensacionalista y queremos nombres. ¡Que pasen las groupies! Alguna historia medio interesante deben tener con alguna groupie. Sí, que están ahí. Una cosa chévere que nos puedan compartir. Obvio, sin nombres y todo, pero... O sea, esta no... A ver, esta no... Esta no es con una chica, pero es una historia. A ver, cuente. Cuéntela, suéltala, no la piense mucho. Es una chica, pero es una historiaza. Es enferma y triste, pero... Porque ellos aportan al secreto. Es enferma y triste. Como está desesperada, sí. O sea, fue un toque años atrás, hace unos 2 años, creo. Tocamos en la Católica en un festival que hubo, y al siguiente, fue un viernes, y al siguiente día, el sábado, teníamos que tocar en Bahía. Entonces nos fue súper bien en el toque, ¿no? Entonces salimos puta súper felices, entonces nos fuimos en el carro de una, en el carro de Fer, nos fuimos los tres y un pana se coló ese día. Entonces nos fuimos así de una, recho. Entonces cargando todas las huevadas y todo. Entonces nos vamos, bien emocionados, entonces en Nanegalito paramos, compramos unas puntas, así un galón de puntas y empezamos a chupar el camino, ¿no? El Fer, para esto el Fer es totalmente abstemio. Totalmente. Ah, el matero es vegano y totalmente. Era el conductor. Sí, claro, ¡ay, qué claro. bien! El man duerme a las 9 de la noche, pero ese día fue un héroe. Entonces, chupamos. Yo me acuerdo que solo puta, creo que, no sé, a cierta hora, creo que había pasado una hora, y yo decía, chucha, ya estaba medio mareado, decía, ¿qué está pasando, weón? Como que media hora más, y ya estaba en la parte de atrás del carro, iba de copiloto, y decía, chucha, ¿cómo llegué acá, weón? O sea, así como escenas cortadas, decía, chucha, pasa, weón. Y ya, así, entonces, después, un rato en el camino... Espera, ya di cuenta yo. Yo solo me despierto a mitad del camino, así. Y el Daniel, el pana que se coló, me dice, Alejo, despiértate, ¿quieres ver los dientes del Juan? Y digo, ¿qué? Así no entiendo, así. Y me levanta y me da trago, así, para que me despierte, así. Y me indica la mano y tenía 2 dientes en la mano, así. ¡No! Eso no me habías contado. Y yo digo, ¿qué mierda? Y le regreso a ver este man, y como estaba oscuro y era de noche, así, en la carretera las luces que le alumbraban un poco, el man sangrando. Aquí, ¡no! ¿Y qué película de qué pasó ayer? Claro, y digo, qué hijo de puta. Y ahí después de eso, yo solo, antes de eso, perdón, solo escuchaba que el Fer solo decía, Juanse, vomita. Luego, Alejo, a mí, vomita, me decía tranquilo. Ya no sé, nadie se acuerda bien de nada, así. Pero después solo me muestran los dientes de este, madre. ¿Qué? ¿Pero qué te pasó? Yo no me acuerdo de eso, qué pasó, cachas. Según mi pana, nos hemos bajado en algún pueblo en la noche, yo he ido al baño, él me ha ido llevando, porque ya estaba en la verga. Y que yo... me he lanzado solito al piso, como que me soltaba y me lanzaba yo de cara, así, como que se ¡Bum! Así. ¡Ay, huevón! Y me quedaba así. Después salía que estaba gritando huevadas, sí, huevadas, todo el mundo. Y ya me no, van llevando. Para... No puedo decir nada. ¡No! No, okay. Lastimosamente, lo siento, no. Demasiado, lo siento. Entonces... Censúrales, porfa. Entonces, la cuestión es que solo me había contado eso, que pasó eso, y yo me acuerdo que en el camino, había un rato que yo estaba así, y ya me sentía súper mal, había ratos que me despertaba, ¿no? Y sentí algo en mis dientes y me empiezo a topar con la lengua, y siento que no estaban... Siento la encía. Yo en la borrachera, en tal borrachera, no cachaba qué pasaba. Y comienza a decir, oigan, este trago me deshizo los dientes. Comienza a decir, está muy fuerte ese trago, me deshizo los dientes, me derritió los dientes. Mi idea en la borrachera era que el trago era tan ácido que me había quemado los dientes. Le pregunto a este man. ¿Qué lo siente? Loco, ¿no estás sintiendo que te quema? Yo no le podía decir, porque yo solo le veía el man sangrando y sin dientes y yo no le decía nada. El batero le dijo, le contó lo que pasó, pero yo no le podía decir. O sea, el show en Bahía fue con unas... Al otro día me desperté y me encontraba con un chuchaque así, pero brutal, brutal, brutal, brutal. Para esto nos demoramos como 11 horas hasta llegar a Bahía entre vomitadera y todo, y nos tocó dormir en la playa, o sea, en canoa, nos dormimos ahí, unos troncos, nos dormimos. Este man estaba de cara en la playa, así creo que tragándose agua salada. No me acuerdo. Para que se cautericen las encías. Pero súper mala borrachera. Terrible, terrible. Y en ese momento, creo que estaba en un momento no tan bueno en mi vida, entonces estaba como muy, muy, como una cosa adentro, así, como una cosa así dentro, ¿verdad? Creo que se me quitó con eso. El otro día en Bahía fue un toquesazo, yo tenía tanta vergüenza, todo el mundo se me cagaba de risa, se me reía. ¿Y usted cantaba, no? ¿Cómo? No, en ese tiempo no. Ay, cantaba. Qué bien. En ese tiempo no cantaba, por suerte. Y no podía decir la S es así. No podía decir la S. Me compré un pañuelo. Nada, me acoló. Para acolitar hicimos como show y nos pusimos unos pañuelos. Aquí los vaqueros, sideral. Y hasta ahora me ya no era sideral, era sideral. ¡Somos sideral! Esa ha sido una de las historias de más dramáticas, ¿no? ¿Para qué historia de peladas? ¿Sí? ¿Para qué? Ya me imaginaba que otra buena. Cuidado con esas puntas, les derrite los dientes. Así que ahora agradezca a su tratamiento, a su doctor, a su dentista. Muchísimas gracias, mi doctor. Saludos al doc. Mi doctora Romero, gracias. Oh, qué genial, chicos. Muchas gracias por esa nueva partida. Como nos gusta. Enferma, sí. Pero cosas que les unieron y nunca se van a olvidar. Obvio. Qué bacán, muchachos. Y bueno, se nos agota el tiempo. Queremos agradecerles y despedirnos, pero antes que nada, que ustedes nos dejen con una canción suya. Ok. Sí. De una. Este es el tema que va a salir el 31 de enero. Se llama Retorno a la Serpiente. Eso. Y bueno, con toda la people, nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Débora. Gracias. Listos para el retorno, o en verdad deseamos extinguir nuestra vida en una línea hacia el final absoluto. Solo quien va en busca de sí volver a las corrientes del dolor y la gloria, creándose a sí mismo. Volver a girar, volver a girar. Estamos listos para el retorno, o en verdad deseamos extinguir nuestra vida en una línea hacia el final absoluto, donde todo se destruye con crueldad y muerte siniestra en lo más